Hola hermano, buenas tardes, ¿cómo te llamas? ¿Qué tranza? Yo soy Carlos Alfredo Carvajal Mendoza. Oye, Carlos, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 18. ¿Y a qué vienes? Vengo a visitar a mi jefe, que lo ocupan por asesinato, pero el chile ese güey es inocente. ¿Y cuánto lleva aquí tu jefe? Lleva 2 años. 2 años. ¿Y cada cuándo vienes? Casi no vengo, pero como el lunes fue día del amor y la amistad, pues voy a darle acá un volteón a mi carnal. Oye, pues está chido. Oye, y bueno, el día del amor y la amistad, ¿cómo la pasaste tú sin tu papá? Pasé bien erizo porque pues, en mi casa no hay feria, no hay lana, pues, me lo paso solo. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas de este día? Ah, este día no me gusta. Para mí es un día cualquiera, no me importa. Sabe, pues muchas gracias. Sí, cámara.